Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva Inmersión Profunda. Hoy nos vamos atrás en el tiempo a 1902 para mirar de cerca unas observaciones neurológicas y psiquiátricas. Fascinantes. Sí, son revisiones de artículos científicos de la época. Una ventana increíble a cómo empezaban a entender, bueno, a intentar entender las conexiones entre cerebro, cuerpo y estados mentales. Exacto. La misión hoy es desenredar un poco esos primeros hilos que intentaban conectar. ¡Arrancamos! Venga, pues el primer bloque gordo de información viene de un estudio bastante grande, 450 autopsias. De personas que en la época se consideraban insanas. Y lo primero que salta a la vista, lo más común que encontraron, estaba asociado a lo que llamaban parálisis general. ¿Qué era exactamente? Pues técnicamente era una leptomeningitis crónica fibrosa, con pericefalitis. Dicho de forma más sencilla, una inflamación crónica, con cicatrices, en las membranas que cubren el cerebro. Esto apareció en 108 casos de los 450. Bastantes. Y lo curioso es cómo interpretaban esa parálisis general, ¿no? No como algo solo del cerebro. Claro, eso es. La veían como una enfermedad más general, sistémica, que afectaba a todo el organismo. ¿A través de qué? Pues pensaban que a través del sistema vascular. Había una teoría fuerte sobre la sangre tóxica. Sangre tóxica. Suena un poco vago. Sí, no especificaba muy bien qué la hacía tóxica. Y lo curioso es que, aunque sospechaban mucho de la sífilis y del alcohol, pues casi nunca encontraban pruebas claras de sífilis en las autopsias. Claro que hoy seguramente diríamos que muchos casos eran neurosífilis, ¿no? Exacto, pero confirmarlo entonces era muy complicado. También hablaban del surmenage, fíjate. El agotamiento por exceso de trabajo. Eso es, como posible causa o factor que contribuía. Y otra cosa que me llamó la atención, las lesiones cerebrales muy localizadas, un derrame, un tumor, las consideraban causas raras de los problemas mentales, sí. Buscaban explicaciones como más globales, ¿no? Y esa misma idea de buscar marcadores más allá del cerebro se ve en estudios sobre la epilepsia de esa misma época. ¿Qué observaron ahí? Pues vieron que las personas con epilepsia a menudo tenían ciertas asimetrías físicas. ¿Asimetría? Sí, en la cara, en el color de los iris, cosas así. Y describían su carácter como muy móvil y explosivo. Entonces quisieron ver si esa especie de disonancia física se reflejaba en su química. Y ahí entra el análisis de orina, que era una herramienta estrella entonces. ¿Qué encontraron? Pues encontraron lo que llamaron una inestabilidad metabólica. Concretamente vieron que había unas oscilaciones muy grandes en la cantidad de ácido fosfórico que excretaban. ¿Ácido fosfórico? ¿Y eso qué indicaba para ellos? Pensaban que era un índice de la actividad del sistema nervioso central, como cuánta energía gastaba. Y esas variaciones ocurrían incluso en días que no había crisis epilépticas. Pues, o sea que conectaban esa falta de armonía física con una química corporal también inestable. Eso es. Una conexión directa entre lo físico-funcional y lo químico. Increíble cómo intentaban atar cabos. Y eso nos lleva a un caso clínico que, bueno, es bastante llamativo. Se describió como imbecilidad y asexualismo. Sí, un caso muy particular. Un joven de 18 años con, según describen, deficiencias mentales notables y una ausencia total de desarrollo genital. ¿Y qué hicieron con este caso? ¿Qué hipótesis exploraron? Pues lo usaron para explorar una idea muy, muy directa y hoy nos parecería bastante cruda. Que el desarrollo físico-sexual estaba ligado sí o sí al desarrollo mental. O sea, relacionaban la falta de órganos sexuales y de deseo con un infantilismo mental. Exacto. Un infantilismo psíquico, lo llamaban. Incluso llegaron a plantear si la atrofia de ciertas áreas cerebrales, que ellos suparían ligadas a la función sexual, impedía directamente que la mente madurara. Una idea muy de su tiempo, ¿no? Muy representativa, sí. Y para terminar, también se analizaron las tendencias suicidas en los asilos. Ajá. Identificaron la melancolía, lo que hoy llamaríamos depresión grave, probablemente, como el principal factor de riesgo. Hablaban de una tendencia continua e invencible en esos pacientes. Pero se consumaban muchos. Pues ahí está el dato interesante. Las estadísticas de un asilo concreto, durante 60 años, mostraron solo 22 suicidios consumados. ¿Solo 22 en 60 años? Sí. A pesar de que veían esa fuerte tendencia en algunos pacientes, la tasa de éxito, por llamarlo de alguna manera, era bajísima. Apenas un 1%. Eso dice mucho sobre la vigilancia, ¿no? Claro. Subrayaba la necesidad de vigilancia constante, pero también lo difícil que era llevarlo a cabo en un entorno tan controlado como un asilo. Tess, si miramos todo esto en conjunto, estos estudios de 1902, ¿qué nos muestran? Pues yo creo que muestran un esfuerzo enorme por encontrar bases físicas, medibles, lesiones postmortem, asimetrías, el desarrollo físico, la química de la orina, para condiciones mentales que eran y son muy complejas. Una búsqueda de correlatos físicos. Exacto. Reflejan una visión donde la enfermedad mental no era solo cosa del cerebro aislado. Era a menudo un trastorno sistémico. Implicaba a todo el cuerpo. La química, la estructura física, otras enfermedades. Una perspectiva bastante integral, en cierto modo. Sí, sorprendentemente integral. Aunque, claro, basada en las herramientas y las teorías que tenían entonces, que eran limitadas. Y esto nos deja pensando, ¿cómo resuenan hoy esos intentos? Esas teorías de la sangre tóxica o esa conexión tan directa que hacían entre genitales y mente. Buena pregunta. ¿Qué ecos quedan de esa búsqueda de vínculos cuerpo-mente en cómo entendemos hoy la salud mental? Y que hemos dejado completamente atrás. Algo para reflexionar.